en octubre de 2007, una noche, entonces estábamos a medianoche, vino a vernos un señor que era ministro, entonces era ministro de turismo, y que llevaba con él un CD, un disco compacto de tríos de samba jazz que quería a toda costa que escucháramos con él. Aquella noche tuvimos la visita de un sorprendente Rubén Blades. Gracias por esta oportunidad, Galilea. Gracias. Es un placer y un privilegio tenerte aquí. Además, creo que nos traes alguna sorpresa musical. Sí, es bien interesante que, hablando de la música brasileña, yo reconozca el nivel de la influencia de esa producción en mi carrera. Es decir, y entendiendo que tenías este programa, que por eso también me estoy tan contento de estar acá, porque muy pocas ocasiones he tenido la oportunidad de hablar sobre mi origen, el origen de mi sentido armónico, que yo lo conecto a Brasil. Es decir, y traes un disco, que fue un disco que me entregó un amigo de mi papá, músico también, con el cual colaboré en mi primera banda en Panamá, el Conjunto Latino de Papi Aracemena, y se llama Anel Sanders, percusionista y también coleccionista por excelencia de discos. Y Anel tenía esta producción de un grupo brasileño, Jongo Trio, que me dio a mí el fundamento de dos cosas. Uno, el fundamento armónico, que unía al fundamento rítmico afrocubano, pero el fundamento armónico me dieron estos tipos, me abrieron las orejas. Y la otra cuestión fue el tono social de las canciones, que más adelante, a través de esta introducción, Menino da Laranja, el niño de las naranjas, aumentó Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jorge Bem y toda esta gran cantidad de artistas excelentes de Brasil. Pues vamos a escuchar, si te parece, al Jongo Trio. Dou uma de quebra pro senhor, menino que vai pra feira. Vende só laranja até se acabar. É filho de mãe solteira, cuja ignorância tem que sustentar. De madrugada vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe arranja um outro pra laranja. Este filho vai ter que apanhar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro o mundo acorda cedo e é só trabalhar. Comida é muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. E já de madrugada ele, menino, vem pra feira tentando comprar pra poder comer até crescer e a vida melhorar. Compra laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Compra laranja, laranja, laranja, doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Uma de quebra, que ainda dou uma de quebra pro senhor. Dou uma de quebra pro senhor. Lá no morro o mundo acorda cedo e é só trabalhar. Comida é muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar. E já de madrugada ele, menino, vem pra feira tentando comprar um pouco pra poder comer até crescer e a vida melhorar. Comprar laranja, doutor, que ainda dou uma fue una cosa extraordinaria. Que fíjate que todavía, te estoy hablando, te estoy hablando de hace 42 años, y todavía yo escucho eso y me brota la sonrisa y me acuerdo de mis 18, 17 años y me acuerdo de la sala de mi casa con el perro al lado, dominó, que me soportaba todas las cosas que trataba de hacer, tocar guitarra y repetir el mismo acorde 17 mil veces mientras cada dedo hacía lo que le daba la gana. Pero me acuerdo de haber escuchado esto en un cassette. Y qué cosa más extraordinaria. Esto me marcó a mí por las armonías. O sea, lo que teníamos como referencia de Brasil eran cosas que no eran tan modernas como esta. Entonces, esto me abrió los ojos, me abrió la mente, en realidad, sobre acordes y el tema social que corre a través de toda la canción. El niño de la naranja que tiene que vender naranja para poderse mantener porque su madre soltera sola no puede sostenerlo. Rubén Blades, el panameño Rubén Blades, en octubre de 2007, hablando, entre otras cosas, de su devoción por los tríos de samba jazz de finales de los años 50 y principios de los 60. Formaciones de una edad de oro de la música instrumental brasileña. Decía Fernando Trueba, el director de cine, que para él tan importante como el impresionismo o la Nouvelle Vague. Tríos de samba jazz como el zimbo, el tamba o este jongo. Thank you. decir que el programa entero con Rubén Blades, la entrevista imperdible del músico panameño y su selección de canciones brasileñas, más alguna sorpresa que le preparamos aquel día, está en la página, se encuentra en la página de Músicas del Mundo en Radio 3, rtv.es, y que estará también colgado el podcast con esa hora que se hace corta realmente en compañía de Rubén Blades en el Facebook de nuestros elefantes, facebook.com/cuandoloselefantes, facebook.com/cuandoloselefantes, escrito en una sola palabra. Beijando o mar, Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Que uma flor tem vida ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre o mar e o anzol. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaê, toda vez que ele vai pousar. Ximbalaê, quando vejo o sol beijando. María Gadú, la joven María Gadú, en directo en Radio 3, en directo en Nuestros Elefantes, el pasado mes de mayo, cuando cantó con su guitarra canciones como Ximbalaê o como Bella Flor, con la que nos vamos a despedir. Un privilegio estos años y los que espero estén por venir en Radio 3. Agradecimientos a todos vosotros de corazón. A todos los que nos acompañáis desde el principio o casi, y a quienes os habéis ido incorporando por el camino. Gracias. Y gracias también a todos los técnicos de sonido, becarios, contratados y fijos, sin los cuales nada de esto sería posible, que hoy están representados por Rodrigo Vázquez de Prada. En Radio 3, por supuesto, cuando los elefantes sueñan con la música. Thank you. que vem me lembra, a flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol. Parece a mesma flor, só muda o coração quando se unem são. A flor que inspirou a canção. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Que dança linda flor, girando por aí, sonhando com amor sem dor, amor de flor, querendo a flor que é do sonho, a flor que vem, seu duplamente flor, encanta, colore e faz bem. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Ó flor, se tu canta essa canção, todo meu medo se vai pro vão, pra longe, longe que eu não quero ir, mas deixe seu rastro pólen, pra eu poder te seguir. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio. Cresceu no rio. Bela flor, pouco disse, gêmea flor que cresceu no rio.